Y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Las primeras lecciones se sabía lo que intentaba, porque cantaba canciones peleando con su guitarra, y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena, pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella. Me encaré con el coyote y abrazando a María Elena. Sonando el tema del coyote, canción con la cual se abre el primer trabajo para la formación Puro Relajo, un disco en el cual te puedes encontrar 13 temas. Para hablar de este disco, para hablar de la banda, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, dos de los componentes, más concretamente a David, bajista, y a Josu, trompetista. Buenas tardes, arratsaldeon a los dos. Buenas tardes, arratsaldeon. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda, cuándo y cómo se forma Puro Relajo. ¿Qué haces tú, Josu? Bien, bueno, la banda empezó a raíz de una cena que hicimos el año pasado en Aibar, ahora un año, en marzo. Sí, en esa cena, es una cena que ya lleva ya celebrándose 8 años, y se juntan, bueno, desde gente joven a gente mediana edad y mayor, aficionados a las mexicanas, amigos de las mexicanas se llama la cena. Y allá nos juntamos y, aparte de cantar 60 y pico personas, pues algunos nos dijeron, lo que organiza Asier, un chico de Aibar, nos dijo, oye, pues tráete el bajo, tú tráete la guitarra, tú las trompetas y tal. Y ahí es donde Josu pues vio que le gustaba cómo sonaba el tema y dijo, bueno, pues venga, vamos ahí, ¿qué os parece si formamos alguna cosita a ver qué pasa? Y bueno, como no sabemos decir que no, pues dijimos todos que sí, y ahí nació. ¿Y 8 años lleva ya...? La cena de Amigos de la Mexicana ya es un clásico en Aibar. Empezó con 12 personas y poco a poco se ha ido animando más la gente, y el sábado pasado tuvimos otra vez... Siempre alrededor del Día del Padre, porque al principio iban sobre todo solo hombres, ya este año ya hemos conseguido que vayan unas cuantas mujeres, y ya lleva celebrándose 8 años y ya son 60 y pico personas las que se apuntan. Hacemos una cena y luego nos quedamos cantando y dejándonos la voz ahí hasta las 7 de la mañana, hasta que nos amanece. El nombre de Puro Relajo, ¿cómo surge? ¿Os costó mucho dar con un nombre a la formación? Bueno, empezamos un poco, nos surgían al principio nombres más tradicionales. En principio los Cazaguates, que ya había por ahí otro grupo con ese nombre, otros nombres que, bueno, pues que nos recordaban a otros grupos de mexicanas, pero este nombre nació a raíz un poco de David y Jorge, que son hermanos, y a raíz un poco de... Sí, bueno, la expresión Puro Relajo es una expresión que se utiliza en México cuando se refiere a que estás de broma o que estás de cachondeo, has estado ahí con los colegas de puro relajo, simplemente pasando la tarde, echando unas risas. Entonces nos parecía una expresión que en la palabra ya decía de qué va tu música, ¿no? Entonces decimos puro relajo, pues puro relajo. Y como suena mucho a relax, ambiente, a fiesta, pues así, sin más, nos parecía. Los componentes sois 5. ¿Venís de otras formaciones o es con esta donde comenzáis en esto de la música? ¿O habéis dado algún pinto en algún otro...? No, la verdad es que ya llevamos con la música chuflando, como decimos nosotros, bastantes años, desde que éramos críos casi. Y bueno, hemos estado en formaciones tanto de pop rock como de orquesta, de verbena, ¿no? Que es una cosa que se está perdiendo ahora, por cierto. y hemos estado en formaciones de todo de charanga, tipo. De otros, claro. Otros grupos mexicanos, otras. Y Josu como trompetista tiene un recorrido, pues imagínate, ya lleva ya 17 años, ¿no? Tocando la trompeta. O sea, digamos, sí, desde que empecé con 7 años. Eso es. Entonces imagínate, pues charangas, concierto también clásico, ¿no? Has hecho cositas ahí también. Sí, un poco, pues toca darle a todos a todos, sí, eso es. Y bueno, y todos, la verdad es que venimos ya todos de tener un recorrido bastante grande. Chuma también, el acordeonista, lleva un montón de años también. Eneko es el chico más joven, el otro trompeta, pero también lleva desde que tiene 5 años soplando la trompeta, o sea que le ha tocado hacer de todo. Mexicanas, rancheras, ¿cómo os da por sacar este proyecto musical con este estilo de música? Porque como bien habéis dicho, venís de pop rock, por ejemplo. Bueno, pues como el nexo de unión fue de aquella cena mexicanas y ese tipo de canciones el que nos unió, pues creímos empezar por ese en ese terreno, y es ahí donde los cinco nos unimos y en torno a esa afición que tenemos de la música ranchera, pues creímos que podíamos desarrollar un proyecto interesante y, uh-huh. y en ello estamos. Hablando ya de este primer trabajo que habéis editado, ¿os ha costado mucho tiempo hasta llegar a la hora de sacar el disco, horas de ensayo? Pues mira, un poco parecido a cuando nos juntamos, que nos dijo Joshua a ver si nos queríamos juntar y dijimos todos que sí rápidamente. Pues dijimos, bueno, pues vamos tocando, el verano pasado ya tocamos en algunos pueblos y dijimos, bueno, pues dentro de un par de años ya haremos un CD o algo. Pero un día dije yo, y bueno, ¿y si lo hacemos ya el CD? Y todo el mundo, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, la intención era, o sea, las ganas de hacer un CD eran muchas. Entonces dijimos, venga, pues vamos. Fuimos ahí a Alberto Porres, que está en Estudios K, que yo creo que todo el mundo que esté un poco metido en el mundo de la música lo conoce, que es un artista. Y nada, y con Alberto, que ya habíamos hecho algunas otras cosillas de grabación, dijimos, venga, vamos a hacer un disco de mexicanas, porque, total, vamos a tocar este verano en pueblos, pues ya llevamos un CD y que la gente se lleve un recuerdo si quiere, ¿no? Y nada, y bueno, nos ha costado lo nuestro. Hemos estado ahí, empezamos creo que en noviembre, empezamos con las grabaciones. Sí. En noviembre empezamos y lo acabamos de parir. ¿Y si os ha quedado algún tema sin incluir? Muchos, claro. Sí. Tenemos en el repertorio, ya tenemos como 30 y pico, 40 temas, y claro, no puedes llevar todo. Y hemos querido hacer un poco una selección, pues, de todo, un poco variado, cosas más populares que gustan más a la gente ya muy entendida de la mexicana, también a la gente joven, porque cada vez la gente joven está más enganchada a las mexicanas. Aquí en Navarra ya sabes que con las mexicanas hay un poco enfermedad. Y nada, hemos querido hacer un poco variado, meter pues eso, pues de todo, un poco de todo y una representación un poco de todo lo demás que hacemos en los directos. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? Contarnos un poquito, ¿cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? Bien, pues empezamos un poco con metiendo la base de cada tema, ¿no? Primero guitarra y bajo, fundiendo eso luego el acordeón y trompetas, y luego ya a posteriori lo que son las voces. Entonces eso fue pues meter el bajo y guitarra de todo, y luego ya ir sumando, ir haciendo un poco la pirámide con esa base. Vosotros que habéis estado, como habéis comentado, en grupos de pop rock y ahora mexicanas, ¿es más difícil grabar un CD de mexicanas que un CD de pop rock? ¿Tiene más...? Pues es una buena pregunta. Es diferente porque, mira, ten en cuenta que nosotros hemos querido hacer el CD respetando la formación que llevamos en el directo, ¿no? No llevamos batería, vamos simplemente... Pues la percusión sería la guitarra en este caso. Entonces, cuando te metes ya en pop rock, pues lo primero que tiene que haber es una buena pegada de batería, y ahí un poco ya la base es mucho más base, ¿no? Y ahora con esta formación, pues decíamos, yo al principio tenía mis dudas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un disco sin batería, ¿no? Te enfrentas a eso, pero luego te das cuenta que metiéndole varias voces, metiéndole coros, metiéndole un poquito de gusto, pues se puede quedar una cosa que llene y que acople, y cada cosa tiene su misterio. No creo que haya una cosa más difícil que la otra. ¿En el CD habéis tenido alguna colaboración en la música, en las voces? Sí, bueno, en la canción de Amor de los Dos, cantan Una y Beatriz, que son dos amigos de las mexicanas que participan en esta cena también, uh-huh. y bueno, que son del pueblo de Aibar, y han querido pues hacer este tema. Bueno, nosotros lo propusimos y ellos aceptaron hacerlo. Y también hacemos un tema, el último tema, Marecha Ausente, que es un tema instrumental, que es una colaboración, en este caso, de una composición de un amigo nuestro, Asier Berloa, pues que hizo esta composición y la grabamos para el disco. Hablando un poquito de las letras de las canciones, bueno, ¿qué queréis expresar con estos temas? Bueno, pues queremos hacer un poco llegar a la gente la música mexicana, y no seremos los primeros ni los últimos que lo vamos a hacer, pero queríamos sobre todo elegir canciones que hablasen pues pues de todo, ¿no? De las más típicas mexicanas que hablan, pues ya sabes, las mexicanas siempre hablan de amor, de desamor, de copas de licor, de todo esto. Y también hemos querido meter también, como tampoco somos de México capital, pues hemos querido meter también un tema que se llama el Chorí a Chorí, el clásico que compuso, que adaptó Miquel Laboa, para darle también un toquecillo a nuestra tierra, ¿no? ¿No te parece? Y sin más, hemos querido pues expandir un poquito más la canción mexicana en una formación igual un poco diferente al mariachi clásico, que ya son violines y toda esta instrumentación. Hemos querido hacerlo más llevado al acordeón. Entonces hemos querido hacer un estilo más Tex-Mex, pero en muchas canciones haciendo la mexicana clásica, ¿no? Uh-huh. Adaptada un poco al tema de acordeón y así. Que sí, porque como veo los temas clásicos, vosotros le habéis hecho un arreglo especial a las canciones, ¿no? Digámoslo así. Sí, algo así. Sí, como no queríamos, como no teníamos violines ni nada, y queríamos respetar lo que luego hacemos en los directos, pues hemos tenido que componer ahí un poco nuestros arreglos a nuestra manera, y hay cositas que nos han salido bastante interesantes. Aquí el amigo Josu, que es el que ha compuesto un poco los arreglos de trompeta, que muchas canciones están basadas en eso, nos cuenta un poco cómo lo ha hecho. Bueno, al final nuestra formación tiene una limitación, ¿no? Somos cinco, no tiene violines. Entonces, con ayuda del acordeón, que sí que pues puede hacer todo el armazón y llenar de forma importante la música, los contracantos y las trompetas tienen que abarcar aquellas partes donde no aparece la voz, fundamentalmente. Entonces, un poco entre todos, aunque a veces diga que lo he hecho yo, ni mucho menos, un poco entre todos y en lo que surgía en los ensayos, pues íbamos dando un poco estructura y forma a lo que serían estos arreglos que han resultado al final. Si tendríais que definir el disco con pocas palabras, ¿cómo lo haríais? Pues con pocas palabras, que es un disco alegre. Yo creo que es un poco alegre y fiestero, o festero, como se diga. Y que pues te puede hacer un poco bailar y dar un poquito de alegría. Y también hay temas más tranquilitos también que te pueden dar un poquito de nostalgia. Un poquito de temas que igual nos han cantado muchas veces nuestros padres, nuestras madres, incluso nuestros abuelos, ¿no? Porque son temas de hace ya bastantes años. La portada del disco, del libreto, ¿de quién ha sido idea? ¿Teníais ya algo pensado? Pues mira, en este grupo tenemos la suerte de que estamos dos, que somos mi hermano y yo, que nos hemos dedicado mucho tiempo al diseño gráfico, al diseño web, pues y todo esto. Entonces hemos dicho, ok, vamos a estar contratando a alguien. Pues no, venga, hemos tirado de diseño, hemos tirado de todo tipo de cosas. Y ahí hemos sacado un poco lo que hemos podido a nuestro... Todo un poco no lo hemos guisado nosotros y no lo hemos comido nosotros, eso es. El título del disco, lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Es la frase de una de las canciones, más concretamente, del primer sencillo que tenéis. ¿Por qué habéis puesto este nombre al disco? Pues mira, antes que el disco incluso saliera, hicimos un vídeo musical, porque, bueno, como nos atrevemos con todo, pues dijimos, venga, vamos a hacer vídeos musicales de mexicanas que no se han hecho muchos. Entonces lo hemos hecho en plan videoclip, contando un poquito la trama que tiene una canción mexicana, que tampoco es mucha, pero queríamos hacerlo un poco así diferente. Y empezamos con El Coyote, ¿eh? Y la verdad es que quedó un vídeo bien, un vídeo bonito que ha tenido bastantes visitas y bastantes comentarios interesantes. Y ya hemos cogido esa canción como la primera del disco y como nuestra... Sí, un poco así. Y entonces hemos cogido esa frase que está incluida en El Coyote, lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela, pues un poco para... Sin más, por darle un poquito más de cancha a esa canción y a esa historia que cuenta, ¿no? Como bien has dicho, tenéis videoclips, dos temas, del tema Chorí y del Coyote. Contarnos un poco cómo fue la elaboración de estos dos videoclips. Pues bueno, la idea original fue de Jorge García, el guitarrista del grupo, que quería hacer un primer vídeo con una de nuestras canciones. Que le dijimos que no, primero. Que yo la verdad que era bastante, bastante reticente a hacer un vídeo, no lo veía. Pero bueno, la verdad es que el resultado ha sido bueno y bueno, pues echando mano de David García, un hermano de David y... O sea, de Fermín. Hermano de Fermín. Que somos muchos hermanos. Eso es. Fermín es el que ha hecho la elaboración del vídeo y que ha contado, pues bueno, David y Jorge son los que han tenido la idea de la trama, de cómo organizar la grabación y tal. Entonces, bueno. Sí, pero ahí eso, nosotros teníamos un poco la idea de hacer un videoclip y Fermín es el que ha dado un poquito el color y la magia al vídeo, porque mi hermano Fermín, que es más pequeño que nosotros, pero lleva toda la vida también dedicándose al tema de montar vídeos y todo, hace cortos, hace cositas y está metido un poquito en eso, pues venga, tú aquí, tú haces esto, tú haz lo otro, y luego él le da sus filtros, sus colores, sus montajes y compone una historia que nosotros luego decimos, pero nosotros hemos rodado eso y lo deja ahí un poco todo arribita, bastante bien lo ha hecho, sí, la verdad. ¿Y en qué lugares se grabaron, por ejemplo, el tema El Coyote? Porque también salen dos críos pequeños también. Sí, bueno, El Coyote se grabó en Aibar, que es un poco la localidad donde nos juntamos para ensayar, donde venimos. O sea, ahí, sí, yo creo que en distintos parajes de Aibar, en el pueblo, en... Estuvo mi hermano Jorge buscando en Aibar los rincones que más se pareciesen a México. Y encontramos ahí una casa y algo así que nos recordaba un poco. Y los niños, nada, son mis sobrinos, los hijos del guitarrista. Y venga, poneros estos gorros, que aquí os grabo un poco. Y contamos un poco la historia del Coyote, como la historia del Coyote habla de un chico que por celos le mata a otro, pero rememora un poco en la infancia, pues teníamos que tener también el Coyote y su amigo cuando eran niños, ¿no? Antes de hablar de los conciertos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál digamos que es el tema diferente a los 13 que hay en el disco, por ejemplo? Bueno, diferente, como te he dicho antes, sería el Choría Chorí, ¿no? Porque es un tema en euskera y se sale un poco de lo que es mexicana, pues no tiene nada que ver. Lo hemos adaptado un poco a nuestra instrumentalización, a nuestros instrumentos, y además hemos hecho bastante arreglo personal en este, lo hemos querido hacer un poco a nuestra manera, y la verdad es que ha gustado bastante. Ebaki banizkion eria izango zen. Egoak ebaki banizkion eria izango zen. Ez zuen alde egingo, baina nonela ezen gehiago txoria izango. Ezen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Ezen gehiago txoria izango, baina nonela. Ezen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Thank you. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con dos de los componentes de la formación Puro Relajo. Hablamos un poquito de los directos. Ya habéis estado actuando, como bien has comentado, en Eibar, como hacéis casi dos años, en la fiesta mexicana. Contarnos un poquito también otros conciertos que habéis dado y qué tal la aceptación ante el público han tenido. Pues mira, el año pasado, como empezamos, para cuando empezamos un poquito a juntarnos y a ensayar, era ya abril, ya íbamos un poco tarde, ¿no?, para hacer promoción. Y entonces así, un poco del boca a oído, pues nos empezaron a llamar de varios sitios y en algunos la verdad es que nos pilló un poquito todavía fuera de lugar. Entonces estábamos unos de vacaciones y tuvimos que decir que no, pero fuimos de repente, pues salieron cositas como ir a Erro, como ir a Ochagavía y algún otro pueblo que estuvimos. No sí, sé, o Carizqueta. O Carizqueta y así. Y entonces, aprovechando las fiestas, pues nos contrataron para la tarde, para la sesión de tarde y tal. Y la verdad es que la respuesta fue magnífica, ¿eh? Porque en los directos lo que hacemos un poco es intentar que no se quede solo en nosotros y que no sea la cosa solo de ver, sino también de participar. Entonces, pues nos gusta llamar a la gente a que salgan al escenario, a que canten con nosotros, y como son canciones que la gente las conoce, ¿no? Uh-huh. O a veces pues nos quedamos, ponemos la musiquita baja, nos salimos hacia adelante y que la gente cante desde el sitio. Y la verdad es que se crearon buenas tardes, hemos pasado con la gente de esos pueblos y pueblos que ahora nos quieren repetir también, que nos están llamando para volver otra vez este año y ahora este verano sí que ya vamos a estar ya preparados para todo lo que salga. En los repertorios que hacéis hay muchos estilos que tocáis, mexicanas, rancheras, corridos, tequimex, canciones en euskera. ¿El repertorio es el mismo en cada lugar o donde vais cambiáis según el sitio? Hombre, hoy en día donde vas, mejor preguntar primero lo que gusta, lo que no gusta y por supuesto cambiar. En sitios más del norte pues metemos más mexicana en euskera, más canciones en euskera, en sitios más al sur pues más lo que ellos demanden, ¿no? Uh-huh. Y aparte del repertorio mexicano, como dices, de Tex-Mex, bolero rancheado, todo esto, pues también metemos canción latinoamericana y alguna cosita así, que eso no lo hemos querido incluir todavía en el disco, hemos querido ser más respetar más el tema mexicano, pero también tenemos alguna variación, un poco al baile latino, cositas así. ¿Tenéis fechas para presentar el disco? Pues estuvimos pensando, ¿verdad? Estuvimos pensando en hacer alguna presentación, pero lo tenemos ahí, que nos está pillando el toro. Sí, no, como coincidió con que teníamos el disco para este sábado pasado, que justo coincidió con la escena de las mexicanas en Eibar, pues no lo hemos planteado más allá en buscar una fecha. Coincidió con esa fecha y ya parece que pues la cosa se ha lanzado. Y como están saliendo más cositas, más fiestas, más pueblos y más cosas, pues no sabemos si vamos a tener un día concreto para hacer una presentación en condiciones. Estuvimos pensando en ir en hacerlo en algún auditorio o algo, pero no sé si se nos va a echar el verano encima y no nos va a dar tiempo, no lo sé. ¿Fechas tenéis ya cerradas? Sí, la verdad es que sí, ya han empezado a llamarnos y a escribirnos y... Sí, para este mes de mayo pues hay alguna cosa y ya para agosto, pues que es donde más, ¿dónde más? Fiestas hay, pues en los pueblos, pues ya tenemos ahí 4 o 5 fechas cerradas. Sí. Ya que estamos hablando de fechas, ¿algún teléfono de contacto, Facebook, para contactar con la banda Puro Relajo a la hora de poder pues hacer algún concierto con vosotros? Pues mira, sí, como te he dicho antes, como estamos en el diseño web y en el diseño gráfico y todo, pues también le hemos hecho todo, le hemos hecho la paginita web, le hemos hecho el sitio en Facebook y tal, que la verdad tenemos que dar las gracias a la gente que se está uniendo en Facebook, porque creamos un sitio hace unos meses en Facebook y la verdad es que tenemos ya casi, vamos camino de los 700, ¿no? Sí. 700 personas ahí que dan me gusta y ya se afilian, digamos, y se van enterando de todo y es una gozada, la verdad, porque pones cualquier cosa, pones vídeos, pones temas, pones fotos y todo lo comparten y todo lo comentan y eso hoy en día es por donde va. Entonces, la base sería www.purorelajo.com y de ahí ya tienes el acceso a todo el tema. Tenemos canal en YouTube, tenemos Twitter y tenemos Facebook y ahí un poco se vería todo. Y el contacto, pues bueno, aquí el teléfono sería el 660-059-543 y ahí Josu os atiende a lo que necesitéis. De los 13 temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local, en el estudio de grabación? Yo creo que más a gusto nos hemos quedado, o yo particularmente, es el de Chori a Chori, porque es una versión más nuestra. Las demás se ciñen igual un poco más. Es más una adaptación a nuestra instrumentación, pero Chori a Chori sí que la forma de la canción y pues sí que es un poco más nuestra y da pie pues a un poco de improvisación en mitad de la canción. Es un poco, no sé, un poco la que más lleva marcado un sello particular nuestro. ¿Y David? Sí, pues mira, aparte de la que dice Josu, que ha quedado la verdad que muy bien, yo si me tengo que quedar con alguna, me quedaría también con un tema que popularizó Albert Hammond, que es el tema Échame a mí la culpa, que me ha gustado de siempre esa canción muchísimo y a veces no ha sido tan valorada como debe. Y le hemos hecho también una versión un poquito a nuestro aire y con voces y tal. Y me gusta bastante cómo ha quedado en el disco la canción Échame a mí la culpa. Esa ha sido. ¿Qué ha sido para Puro Relajo lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? ¿Algo malo y algo bueno así? Pues yo creo que malo no ha habido nada, ¿no? Josu. No, malo no, sin más, pues que yo creo que lo bueno y lo malo es un poco lo mismo, que es el convivir cinco personas, somos distintas en edades, en caracteres, que tenemos la misma afición, que es la música ranchera, y en torno a ella, pues hemos, al final es un tira floja muchas veces en, pues este tema, ¿por qué no así? ¿Por qué no así? ¿No? Pues al final hay que llegar a un acuerdo, y eso es lo malo, entre comillas, y lo bueno, pues de que luego sales al directo, tocas, hay buen ambiente entre nosotros, hay buen rollo, tocas y llegas a la gente, entonces... Lo bueno, cómo ha ido fluyendo todo, ¿no? Como nos hemos juntado unas personas que nos gusta hacer cosas y los demás, en general, hemos dicho casi todo que sí, ¿verdad? Nos ha costado un poco, pero sí, pa'lante. Y nos daba igual todo. Ya surgían ideas de uno de otro y al final es un poco... Y eso ha sido bueno, porque fíjate, nos vemos ahora, no hemos hecho todavía ni el año de juntarnos y nos vemos ahora ya con un disco hecho y todo, y pues, si tirábamos un año para atrás no lo habríamos pensado que íbamos a tener ya esto, la verdad. El disco ha sido autoproducido por vosotros, ¿lo habéis llevado a alguna discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad? ¿Con los tiempos que corren mejor así? Pues la verdad es que no hemos querido, no hemos querido, porque como sabemos que tampoco el mercado musical a nivel tiendas, así está la cosa como está, no se vende mucho, pues hemos preferido hacer nosotros nuestro propio sello musical, darle nuestro toque y hacerlo todo de manera independiente y autosuficiente. Y bueno, y luego ya veremos nosotros en qué tiendas lo llevamos o no lo llevamos, un poco hacerlo, tener nosotros la medida de todo. ¿Dónde y de qué manera se puede conseguir este primer trabajo? Pues mira, a la espera todavía de ver qué puntos de venta en cuanto a tiendas de música o así podamos colocarlo, pues lo primero que hemos empezado es con la familia y los amigos, ¿no? Entonces hemos ido en Aibar, por ejemplo, que es donde la mayoría de las componentes son, pues ahí nos conocen ya todos y bueno, ha surgido así en el bar El Perrillas, ¿no? En el restaurante El Perrillas, que está en Aibar, el mítico. Sí, en la carretera ahí, general de... Eso, lo conoces. Lo conozco. Pues ahí ya lo tenemos a la venta y luego a partir de ahí pues se ha ofrecido el panadero, ¿verdad? Y... Sí, las dos panaderías, el frontón también, el bar de frontón. El bar de las piscinas, ¿no? Eso es. Y con amigos, por ejemplo, pues también en Noain, yo tengo mi mujer que trabaja en Noain, en una oficina, pues también en una oficina al público, en una oficina bancaria, pues venga, tira, pues llévalo. Sí, y luego ya de forma online, pues en nuestra página web se puede... Lo primero que quisimos hacer es ponerlo a la venta online, porque hay gente pues que quiere comprarlo, y ya estamos recibiendo pedidos también. Desde el primer día que estrenamos el sábado pasado, y ya empezaron a llegar pedidos por internet también, que dijimos, bueno, pues por ahí hay gente también que le apetece, aunque tenga que pagar un poquito de gastos de envío, pero le da igual. Porque el precio es de 10 euros, ¿no? Sí, 10 euros. Pensamos que es que más que eso ya hoy en día no se puede pedir por casi nada, ¿no? O sea, es un nivel así, 10 euros está bien. Y nada, lo único online, si lo pides, hay 5 euros de gastos de envío que son inevitables. Pero bueno, si lo pides de 10 en 10, también son 5 euros nada más. Chuchín Ibáñez, Cojón Prieto de los Guajalotes, Puro Relajo. ¿Cómo veis el panorama aquí de este estilo de música mexicana, rancheras, Tex-Mex? Pues mira, yo lo que conozco, creo que hay mucho y muy bueno, ¿no? Yo, como te decía antes, en Navarra hay muchísima afición. Y bueno, el mítico Chuchín Ibáñez de toda la vida y también, por ejemplo, ahí en la zona de Sangüesa también tenemos al Mariachi Sulfato, que ha salido hace poco. Cojón Prieto, pues ya sabemos todo lo que fueron y un poco también en él bebemos un poquito en el tema del arreglo y así. Ellos iban con batería y todo eso. Y bueno, nosotros estamos un poco entre medio, entre lo que sería un mariachi más clásico, que también los hay, y lo que sería el tema de Cojón Prieto y estas cosas más gamberras a veces. Pues nosotros estamos un poco en el medio. En medio de las dos cuando cosas. Hay que estar un poco gamberras está, y cuando hay que estar un poco más formal también, y ya está. Los tres componentes de la banda que nos faltan son... Sí, pues bueno, Eneko, que es el otro trompeta, el componente más joven de la banda, Chuma Gallubes con el acordeón y Jorge García con con la guitarra y bueno, y voces, Chuma también con las voces. Y para terminar la entrevista, algo que me ha dejado, ¿qué queráis decir? Sí, mira, pues sin más, que en otras formaciones, como dices, pues hay un frontman, ¿no? Una persona que se echa el peso encima de las canciones. Entonces igual lo que nos diferencia un poco a nosotros es que en vez de tener una persona que cante todas las canciones y los demás le hagamos los coros, pues eso nos lo repartimos todo entre tres, entre Chuma al acordeón, Jorge, mi hermano, a la guitarra y yo al bajo. Pues de repente una canción le queda mejor a uno o a otro y él es el que hace la voz principal y los demás la arropamos con coros. Y por esto también es un poco algo diferente en este grupo, que cantamos tres y cada uno nos repartimos un poco y así nos quedamos sin voz. Pues si os parece, vamos a acabar con otro de los temas del disco. Igual, por ejemplo, el Échame a mí la culpa, que has hablado de él. Bien, bien, perfecto. Pues David, Josu, David, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Suerte, a ti, que el verano sea concierto, concierto y concierto, que no ojalá, paréis. Ojalá, ojalá. Y a ver si dentro de menos de un año así, nos encontramos otra vez con nuevo disco, nuevo repertorio de Puro Relajo. Ojalá, muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pase. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí.